me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Hermana mía, esposa, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste. Me robaste el corazón. Qué hermosos tus amores, qué hermosos tus amores. La fragancia de tus perfumes, más que todos los bálsamos de amor. Miel destila en tus labios, esposa mía, hermana, miel y leche debajo de tu lengua, la fragancia de tus vestidos es la fragancia del Líbano, esposa, esposa mía, más sabrosos tus amores son que el vino. Huerto eres cerrado, hermana mía, fuente sellada, esposa mía, tus frutos, un paraíso de granados, de nardo y azafrán de mirra y aloe. Levántate, cierzo, ábrego y ven, levántate, cierzo, ábrego y ven. Sopla en mi huerto para que exhale sus aromas. Sopla en mi huerto para que exhale sus aromas. Y pueda entrar mi amado en su huerto y coma de sus frutos exquisitos. Ya he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa, he comido mi miel en su panal, he bebido mi vino con su leche. Amigos, venid, bebed, oh queridos, y embriagaos. Amigos, venid, bebed, oh queridos, y embriagaos. Me robaste el corazón. Me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste el corazón.